Estás escuchando Chava Radio. El loco del ascensor. Aquella fría mañana de otoño, Sabino salió de su casa en sábado, dirección al instituto. Las campanadas del reloj del ayuntamiento marcaban las 7, cuando comenzaron a caer algunas gotas de lluvia. Sabino apresuró el paso para no mojarse, porque aquel día no llevaba su habitual paraguas, y cuando llegó frente a la puerta del instituto, se encontró que 3 grandes cuervos negros le estaban esperando en lo alto del tejado. Sabino, que nunca solía hablar con nadie, tuvo un mal presagio, así que dio 2 palmadas para espantarlos. Pero los 3 grajos ni tan siquiera movieron un ala y siguieron presenciando la llegada del conserje hasta su lugar de trabajo. Las calles estaban vacías porque era temprano aquel día de Todos los Santos. La mañana estaba húmeda y los bordillos cubiertos por hojas secas. Sabino sacó de su bolsillo el manojo de llaves para abrir el gran portalón del instituto. Cuando estaba dentro, cerró los pestillos para que el viento no empujara las hojas al interior del vestíbulo. Despacio, subió las escaleras de madera que llevaban hasta el piso de arriba. Sus pasos se escuchaban fríos, mientras la madera de la escalinata crujía y se quejaba en cada pisada. Sabino era mayor, y como cada mañana se fatigaba y tosía varias veces cada vez que subía la larga escalinata. El cuarto de llaves estaba en la primera planta, tras una puerta grande acristalada. Abrió el cajón de la mesa de madera y, tras quitarse la chaqueta y colgarla en el perchero, se puso con esmero la bata azul con la que vestía cada jornada. A continuación, sin tan siquiera abrocharse todos los botones, sacó la pequeña llave oxidada que daba cuerda al viejo reloj que presidía el vestíbulo. Aquel reloj ya estaba mucho tiempo antes de que llegara Sabino por primera vez al instituto. Incluso algunos profesores ya jubilados y otros que ya no estaban, siempre habían visto el viejo de reloj en el mismo lugar. En el mismo vestíbulo, frente al reloj, también estaba colgado el lienzo con el retrato serio de la marquesa de Torrebermeja, vestida de luto. Ella sí que era testigo del paso del tiempo, con su mirada triste, siempre puesta en las saetas del reloj. El conserje se dirigía hacia el reloj para cambiar la hora, cuando su aliento se congeló, al escuchar la maquinaria del ascensor ponerse a funcionar. Era extraño que el ascensor funcionara cuando nadie más había en el instituto y no había electricidad los fines de semana para evitar cortocircuitos en la vieja instalación. Sabino, con la piel erizada, cerró tembloroso la puerta del reloj y, sin dejar de mirar el oscuro pasillo, se dirigió despacio hacia la puerta del ascensor. Todas las demás puertas estaban cerradas y la única luz del pasillo era el resplandor que salía bajo la puerta del ascensor. Cuando Sabino ya estaba cerca de abrir la puerta, volvió a escuchar que el ascensor de nuevo se ponía en marcha hacia el sótano y el pasillo se volvía a oscurecer. El conserje estaba muy asustado y con miedo. Su respiración era acelerada y un sudor frío empapaba su frente. Nervioso, sacó del bolsillo de su bata una pequeña linterna y quiso encenderla para iluminar el pasillo. Sudoroso, la linterna no funcionaba, pues había quedado sin pilas. Así que Sabino se apresuró de nuevo hacia conserjería en busca de pilas nuevas para iluminarse. De camino hacia conserjería y sin detenerse, Sabino sacó un pañuelo del bolsillo de su chaqueta y tembloroso se secó el frío sudor. Cada paso que daba a lo largo del pasillo parecía observado por aquellos bustos de personajes ilustres que lo decoraban, el reflejo de una figura de niña vestida de blanco en los cristales de las ventanas le acompañaba a lo largo del interminable pasillo. Cuando llegó a conserjería, el aterrado conserje cerró la puerta con llave por dentro. Se sentó en su silla y, tomando aliento, buscó pilas nuevas en el fondo de un cajón. Después, para reponerse, sacó un cigarrillo y quiso ponerle fuego. Sus manos temblorosas ni tan siquiera eran capaces de poder encender el mechero. Tras varios intentos, logró prender el pitillo y pensativo, cabizbajo, se lo fumó para intentar tranquilizarse. Tras pasar unos minutos rumiando todo lo sucedido y sin poder olvidar lo ocurrido, la conserjería se había vuelto de un intenso humo cargado de pensamientos e intriga. Sabino, tras incorporarse de la silla a la que se había quedado pegado, con decisión se dirigió de nuevo hacia el ascensor, que seguía haciendo ruidos extraños, cada vez más fuertes y sin parar. Frente a la puerta de la cabina, Sabino tomó aliento y abrió deprisa sin querer pensar. El ascensor estaba completamente vacío, frío, mientras la luz del techo oscilaba y un olor rancio y extraño ambientaba el habitáculo. Mientras el conserje sacaba un destornillador para reparar la luz oscilante del interior, de repente la puerta se cerró. La maquinaria, sorprendentemente, volvió a ponerse en marcha y el ascensor comenzó a bajar de nuevo hacia el profundo y oscuro sótano, emitiendo un sonido aterrador. Sabino, asustado, comenzó a pulsar todos los botones para intentar detenerlo, pero el ascensor no obedecía y seguía gimiendo en su camino hacia la profunda oscuridad. El asustado conserje no paraba de sudar y su corazón parecía salirse del pecho mientras intentaba abrir la puerta, desesperado con ambas manos, para seguir corriendo. Sabino, desgraciadamente, se había quedado encerrado en aquella vieja cabina fría de metal que no paraba de lamentarse y hacer ruidos y que tan malos recuerdos traía a todos. Desde el día en que la pequeña Casilda cayó y quedó atrapada sin vida en el hueco del ascensor, Sabino, muy asustado, comenzó a gritar y gritar, pulsando con desespero el timbre del ascensor, pero nadie respondía a sus llamadas de auxilio. Así pasaron minutos que parecieron horas, horas que se volvieron días, días que devoraron su vida y que nadie le socorrió. El ascensor sonaba ronco y parecía quejarse cada vez más fuerte. Sabino, encogido, pegó la mejilla al espejo oxidado del ascensor y notó un frío helador. Asustado, se retiró al instante y, aterrorizado, observó en el espejo el rostro ensangrentado de la pequeña Casilda, que vestía con su traje blanco de comunión mientras no dejaba de llorar. Sabino gritó y gritó aterrado, pero nadie jamás pudo escuchar sus lamentos. Hasta pasados unos días, nadie echó de menos a Sabino. Solo tras rescatar el ascensor del frío y oscuro sótano, se encontraron al conserje completamente pálido, tembloroso, con ojos desorbitados y una mirada perdida, enloquecido, con un puñado de plumas negras en cada mano y un montón de colillas de cigarrillo junto a sus pies. Desde aquel día, Sabino nunca más volvió a pisar el instituto y nadie jamás supo de él. Algunos dicen que cada día de Todos los Santos, mientras el antiguo reloj del vestíbulo marca la medianoche bajo la triste mirada de la condesa, se escuchan las pisadas pausadas de Sabino subir por la escalinata acompañado de la gélida mano de la pequeña Casilda. Y el viejo ascensor, nadie más lo ha vuelto a utilizar. ¿Te atreverías a hacerlo tú? Estás escuchando Chava Radio.